días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 1 de noviembre de 2013. Este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En los controles, el único inigualable, guapo, pichocho, Luis Yerloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy a esta servidora, Enza García. Besos, abrazos a mapuches, a todas y todos ustedes, que son las personas más queridas e importantes de todas las mañanas. Gracias por estar siempre presentes y consecuentes con nosotros. Randall no nos puede acompañar la mañana de hoy, ya que, bueno, se encuentra realizando unas diligencias personales, pero aquí está esta servidora, pero como decía una vieja cuña del ferry, ando como el ferry, cargada de cosas buenas. Bueno, cargada de cosas interesantes. Abrimos la ventana con la tribu del Güiro Rojo y este tema, Pajaritos, un tema que le dedican a los ladronzuelos, a los funcionarios ladronzuelos, a los que contaminan nuestra patria, a los que echan para atrás este paso, este camino de la patria hacia un destino mejor, como decía el comandante Chávez. Pajarraco ladrón, pajarraco embustero, pajarraco no te queremos. Y bueno, definitivamente esto ya parece la película Los pájaros de Alfred Hitchcock. Da pánico ver la cantidad de pajarracos que están saliendo a la luz. Muy escalofriantes, realmente, yo creo que esa es la palabra. Escalofriantes los casos que señaló el ministro del Interior, Justicia y Paz el día de ayer, Miguel Rodríguez Torres, que bueno, son algunos, ¿no? Los primeros que se están destapando. En especial hay uno que es el de una funcionaria del Banco de Venezuela, que madre mía. Pero bueno, vamos a ir detallando cuáles han sido los casos que ha estado destapando el ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Él presentó detalles de hechos irregulares en la adquisición de divisas y otros delitos vinculados directamente en actos de corrupción. Hemos detectado organizaciones que se dedican a la corrupción, al lavado de dinero y diferentes formas de sacar divisas del país que afectan la economía venezolana. Dijo tras informar que la próxima semana realizará la exposición de otros casos de mayor envergadura, o sea, son de mayor envergadura que esto, y esto pone los pelos de punta, así que hay que echarle pichón, ¿no? Vinculados a estos ilícitos. El primer caso que presentó es el de forjamiento de expedientes para el cobro de remesas de Cadivi. Sostuvo que tras realizarse una revisión en la base de datos de la Comisión de Administración de Divisas, Cadivi, se detectaron irregularidades por parte de un hombre de nacionalidad libanesa que poseía doble identidad y dirigía una organización que se dedicaba a forjar expedientes para el cobro de dichas pensiones. El sujeto responde al nombre de Mustafa Smiley y hasta los momentos las investigaciones han arrojado que es el responsable del forjamiento de Nahuara 762 expedientes, los cuales están comprendidos en promedio por 3 personas, lo que equivale a $900 en remesas mensuales por expediente. Multiplica 900 por 762 mensual. Recalcó que Smiley era el cabecilla de esta organización desde hace 3 años haciendo estas tropelías, ¿no? Y ha estafado a la nación por un monto mayor a los $25 mil millones con estas prácticas ilegales. Ante esta situación se han solicitado 48 órdenes de aprehensión. Por supuesto que Smiley no trabajaba solo. Imagínate tú la banda de los 40 de ladrones de Alibaba metidos ahí en Cadivi también ayudando a este tipo, ¿no? Varias de ellas dirigidas a empleados de Italcambio que estarían involucrados en este hecho. El segundo caso, fraude en importación de equipamientos médicos. ¿Qué les parece? Usted va a una clínica y cree que lo están tratando con equipos de última tecnología y resulta que le andan tratando con chatarra. Para que vea, nos estafa monetaria la nación, estafa a los pacientes. El segundo caso presentado también corresponde a operaciones fraudulentas a través de Cadivi, esta vez por parte de la empresa VMG Tecnología, compañía anónima, que se dedica a la importación de equipos médicos. Rodríguez Torres explicó que dicha compañía adquiría en el extranjero equipamientos médicos obsoletos que al llegar a Venezuela eran remanufacturados y registrados a precio de última tecnología. Esto se descubrió durante un allanamiento en un galpón ubicado en Guarenas, Estado Miranda, donde fueron encontrados cerca de 200 de estos artefactos descontinuados. Ah, pero por supuesto, que si tú vas a cualquier centro privado que compra esto, te cobran como si te estuvieran evaluando en el centro médico de la NASA, ¿verdad? Pero bueno, por este caso fueron detenidos 3 ciudadanos venezolanos: Marta González Campos, asesora jurídica; Laura Delgado Flores, administradora de BMG; y Rolando Augusto José Cedeño, presidente de la empresa. Esto es horroroso. Este es el que me parece peor de todos, que es desfalco al proyecto de alimentación escolar del Banco de Venezuela. Luego de una información otorgada por el presidente del Banco de Venezuela, Rodolfo Marco Torres, se pudo diagnosticar que la gerente de fideicomiso, Francelina Granados, realizó un desfalco al proyecto de alimentación escolar emprendido por la entidad bancaria, es decir, quitándole el pan de la boca a los niños. Pero más allá de eso, la funcionaria ejecutó el desvío de recursos por un monto de 600 millones de bolívares de los nuevos, los cuales fueron destinados a obras fantasmas que dirigía una empresa de maletín, o sea que no existe, a nombre del esposo de la señora, Felipe Valdomir Pérez. Familia que roba unida, permanece unida. Pues bien, la situación se agravó cuando Francelina Granados fue descubierta por el analista de fideicomiso del Banco de Venezuela, Stevens Villegas Rodríguez. La descubrió. ¿Y qué hizo Francelina? Lo mandó a matar a través de un sicario. Además de ladrona, asesina. Esta señora, ciudadana, le queda como que grande. Esta persona está siendo acusada por desviación de recursos y por el homicidio del funcionario en grado de autora intelectual del hecho. ¿Qué les parece? Esto a mí me pone la carne de gallina. El caso 4, fraudes cambiarios por expedientes deportivos. Unos pajarracos que falsificaban la firma de la ministra del deporte para sacar divisas. El titular de la cartera de justicia anunció la detención de 5 personas por un millonario fraude que se ejecutó mediante la usurpación de firmas de funcionarios del Ministerio para el Deporte en trámites correspondientes a la asignación de dólares a través de Cadivi. El ministro detalló que por este hecho, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, abrió 31 expedientes. Además, recalcó que la estafa representa una suma de más de 60 millones de dólares. No, eso es para el café, tú sabes, ¿no? Las investigaciones han permitido presumir que funcionarios de Cadivi están involucrados en estos actos irregulares, además de trabajadores del Ministerio del Deporte. Así que bueno, se abre lo que les decimos con respecto a este caso, que ya hay 5 personas detenidas. Se abrieron los 31 expedientes, pero ya hay 5 personas detenidas por este caso. Y el último caso que presentó el ministro es el de presuntos hechos de corrupción en Fontur. Durante la rueda de prensa, Rodríguez Torres informó que se giró una orden de aprehensión contra el expresidente de la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano, Fontur, Ángel Rojas Uribe, por estar involucrado en presuntas acciones de corrupción durante su gestión. Sostuvo que esta investigación se encuentra en pleno desarrollo y ha arrojado ciertas inconsistencias en el proceso de contratación, así como irregularidades por parte de la empresa Tulipanes de Venezuela, compañía anónima, en la que Rojas Uribe fungía como presidente de la sucursal ubicada en Miami, Estados Unidos. Este ciudadano será imputado por el Ministerio Público por los delitos de concierto para delinquir y corrupción. Así que bueno, pajarracos ladrones, pajarracos embusteros y pajarraca asesina, no te queremos. Tras las rejas los queremos ver. Por otro lado, el día de ayer la fiscal general solicitó el antejuicio de mérito contra la diputada María Mercedes Aranguren Nasif por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso, legitimación de capitales y asociación para delinquir previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. También pues se solicitó, recordemos, la apertura del antejuicio de mérito a Juan Carlos Caldera, es decir, un par de diputados vinculados con hechos de corrupción, a los cuales, bueno, señores, hay que aplicarles todo el peso de la ley. Y quien se oponga, porque no sé, uno no está diciendo que nos manden presos a priori. No, esto es que se le hallan la inmunidad parlamentaria para que se les abra una investigación y se les haga un juicio. Eso no es ninguna violación ni al ordenamiento legal, todo lo contrario. Se están llevando a cabo todos los pasos. Y por otro lado, pues tampoco es una violación a los derechos humanos porque se les va a respetar, se les está respetando el debido proceso. Ya tomando un poquito de agua. Bien, en nombre del Estado venezolano, en el caso de la diputada Aranguren, en nombre del Estado venezolano, solicito formalmente la declaratoria de haber mérito para proseguir causa legal por vía del procedimiento ordinario a la ciudadana diputada a la Asamblea Nacional por el Estado Monagas, María Mercedes Aranguren Nasif, quien es venezolana. Durante la audiencia que se llevó a cabo en el Tribunal Supremo de Justicia, Ortega Díaz explicó que de la investigación preliminar realizada por los fiscales del Ministerio Público surgieron elementos que comprometen su responsabilidad en la comisión de delitos de peculado doloso, doloso propio, legitimación de capitales y asociación para delinquir. ¿Cuáles son los hechos? Bueno, los hechos relacionados con el delito de peculado doloso propio están vinculados con la creación de una empresa por parte del entonces gobernador de Monagas, José Gregorio Briceño. Por cierto, me parece recordar por ahí una foto de José Gregorio Briceño cuando todavía se decía chavista abrazado a Capriles, si no me equivoco. Pero bueno, el entonces gobernador de Monagas, José Gregorio Briceño, con recursos de la gobernación de esa entidad oriental en enero de 2008, lo cual la califica como empresa del Estado venezolano. Esa empresa que creó el gobernador con recursos de la gobernación. Al ser así, pues obviamente es una empresa del Estado venezolano. La empresa señalada se denominó Administradora Inmobiliaria Monumental de Maturín Compañía Anónima y estaba dirigida por la Junta Administrativa presidida por la diputada María Mercedes Aranguren. También contaba con 4 directores. Aclaró la fiscal que cuando una persona trabaja para una empresa del Estado, adquiere el cargo de funcionario público. Aranguren, ella trabajaba allí, eso le daba cargo de funcionaria público, ¿verdad? Aranguren, además, ejercía de manera paralela el cargo de secretaria de infraestructura de la gobernación de Monagas, agregó Ortega Díaz. Es decir, que tenía 2 cargos de funcionaria, lo cual está prohibido por la Constitución. ¿Ok? Destacó que el objeto social de la empresa inmobiliaria, cuyo capital era de 10.000 bolívares, era administrar y mantener la infraestructura del Estadio Monumental de Maturín. A pesar de este objetivo, la empresa se dedicó durante toda su vigencia, 8 meses fue lo que duró la empresa, a la celebración de espectáculos públicos y eventos en el Estadio Monumental de Maturín con artistas, deportistas y figuras internacionales, y todos estos eventos con fines lucrativos que pasaron obviamente a los bolsillos de los involucrados en esta empresa. La ciudadana María Mercedes Aranguren, en nombre de la empresa, suscribió contratos por más de 3 millones de dólares. Indudablemente, esta cantidad excedía la capacidad que tenía en su patrimonio, porque su capital era de 10.000 bolívares. ¿De dónde salía ese dinero? Si tu capital es de 10.000 bolívares, ¿de dónde sacas tú 3 millones de dólares? Blanqueo de dinero, legitimación de capitales, señores. Bueno, también se pactaron contratos en moneda extranjera para la presentación de artistas internacionales y deportistas, y los dólares fueron depositados en el exterior y con empresas domiciliadas en otros países. La Constitución y las leyes de la República señalan de manera expresa que para celebrar contratos con empresas extranjeras se requiere autorización. Este proceso para autorizar dichos contratos no se realizó, aseveró la fiscal, quien resaltó que la empresa tramitó dólares con operadoras cambiarias o casas de bolsa sin estar debidamente autorizada por Cadivi, para más ñapa, ¿verdad? En ese sentido, mencionó que la inmobiliaria pagó la cantidad de 9.906.536 bolívares por 2.571.000 dólares cuando el dólar oficial estaba a 2.15 bolívares. Imagínense ustedes la cantidad, la cantidad de dólares y a precio oficial. Comentó que las operaciones no fueron registradas en los libros contables. No se llevaban estados financieros, ni órdenes de pago, ni factura. Es decir, una empresa fachada para legitimación de capitales que de paso les reportaba beneficios. Señaló que adicionalmente, en los espectáculos, se cobró la boletería y se vendieron souvenirs, comidas, bebidas, y los ingresos obtenidos no fueron declarados ante los organismos públicos competentes. La empresa, prosiguió la fiscal, durante su vigencia, no declaró ni pagó el impuesto sobre la renta, ni las cantidades que retuvo ante el fiscalizador, ni los impuestos del municipio. También en los espectáculos públicos se les negó el acceso a los fiscales tributarios para que pudieran constatar los ingresos a los fines de recibir el impuesto, razón por la cual Hacienda no pudo tener el control. De acuerdo con la ley contra la corrupción, pudiésemos estar en presencia del delito del peculado propio, subrayó. Bueno, señores, a esta señora, a Flor Aranguren, la va a atropellar un carrito de helado. De verdad. Ganancia y robo por todos lados. Definitivamente tenemos en la Asamblea Nacional, ves más, es que Juan Carlos Caldera quedó como un niño de pecho. Juan Carlos Caldera lo que llevaba era un sobrecito con billetes, lo que era el intermediario. Pero esta señora, la Flor Aranguren, y que vengan a decir los de la oposición que es una persecución política, definitivamente, Flor Aranguren y los diputados y políticos de oposición que defienden a esta señora son nada más y nada menos que Alibaba y los 40 ladrones. Nos vamos a la pausa musical con Escape y este tema dedicado a esta bandita. Se llama Alibaba. Póngale atención. Consejeros de administración, todos cogiditos de la mano, vamos a pillar del erario popular. A pillar del erario popular. Garrapatas, sanguijuelas, chupasangres de gobernación, todos cogiditos de las patas, vamos a pillar del erario popular. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Somos alegría, somos cultura y tradición. Venezuela es lo primero, arriba nuestro folclore. Traemos paz y armonía y mucha felicidad. Son los mejores deseos para esta Navidad. Y muy feliz año nuevo, les desea Alba Ciudad. Alba Ciudad del pone sabor a la Navidad. Tradiciones navideñas venezolanas. La misa de aguinaldos.

vamos a aprender la rumba. Ajá, 10:33 minutos, regresamos a la ventana, escuchamos al Potro Álvarez y a Porfi Baloa con estos clásicos de la galera. Este popurrí, esta compilación de temas vinculados al tema carcelario, pues es impresionante la cantidad de salsas que tienen que ver con cárceles y prisiones. Pero bueno, esta compilación de clásicos de la salsa, pues sirvió como tema de los juegos deportivos penitenciarios, ¿no? Sería interesante que en la próxima edición participen los que estuvieron falsificando la firma de la ministra del deporte. Participen como atletas en estos juegos deportivos penitenciarios, ¿no? Hacemos nuestros votos que todos estos ladrones y sinvergüenzas pues den con sus huesos en el Rejas Palace por esta defraudación a la patria, esta traición a la patria, porque estamos en una guerra económica y esto nos puede costar, señores. Esto nos puede costar incluso hasta el sistema democrático. Así de sencillo. Bueno, amigos, abrimos la participación en la ventana. Recordamos los números telefónicos. El 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. También están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y el presidente Nicolás Maduro, bueno, pues algo que tenemos que decir, ya están escuchando ustedes en los cortes ya las identificaciones promos de Navidad, porque señores, a partir de hoy, 1 de noviembre, arranca la Navidad en Venezuela. De hecho, el día de hoy arranca las ferias navideñas. Pero ahora, volviendo al tema de la corrupción y todos estos casos que se han destapado en esta primera tanda, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, respalda las acciones de la Fiscal General de la República en la lucha anticorrupción. Esto lo dijo Nicolás Maduro desde la sala de prensa Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores. El presidente se refirió al antejuicio de mérito que solicitó la titular del Ministerio Público ante el Tribunal Supremo de Justicia contra una diputada de la ultraderecha venezolana vinculada a un gobernador que está prófugo de la justicia. La diputada señalada es María Aranguren y el gobernador José Gregorio El Gato Briceño, quien constituyó una empresa con dinero íntegramente de la gobernación de Monagas, es decir, esto le da la condición de empresa del Estado, según indicó Ortega Díaz en su exposición. No, y aparte de eso, o sea, estuvo lavando dinero, una cosa terrible, lo que esta señora, de verdad, lo que ella hizo con El Gato Briceño es una de las joyas de corrupción más asquerosas que yo he visto, ¿no? Al respecto, Maduro hizo un llamado a la prensa a que no censure a las denuncias en contra de la diputada. De igual forma, Nicolás Maduro criticó la actitud de la oposición que defiende a la parlamentaria. Ahora es la heroína de la derecha, protegida por la derecha. Seguro, bueno, eso es así. Eso es así. Hay gente que cree que porque fue gobernador o es diputada nadie los va a tocar. Eso sí acabó en Venezuela, aquí no hay intocables. En esta misma línea, Maduro felicitó al ministro de Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, porque dio un golpe certero contra la corrupción en todo el sistema que yo he llamado cadivismo, ¿no? Y dijo que los datos, los casos más fuertes, más prominentes, ya dará información de ellos la semana que viene. Así que bueno, ya me instalaré con mis cotufas, ¿no? En esta misma línea, ya le dijimos, no vale chaqueta roja. Si usted es bandido, para el pote. Tiene que pagarle al pueblo, dijo, y agregó que nosotros vamos a combatir a la corrupción donde aparezca, con mano de hierro donde aparezca. Aquí lo que voy a lanzar es un revolcón contra la corrupción y contra los corruptos. Además, aseguró Nicolás Maduro que cuando la Asamblea Nacional apruebe la ley habilitante, le va a lanzar el revolcón contra la corrupción y contra los corruptos. Por eso que está la oposición aterrada con esto de la ley habilitante. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, Enzo. Teresa Rosales. Hola, Teresa. ¿Cómo estás? Bien. Quería agradecerte por lo maravilloso acto de ayer. Yo estuve allí, igual que tú, de espectadora. Hay que felicitar a la gente del Café Venezuela, Colectivo La Mancha, al poeta El Morralito, a Sonia y a todos los que nos hicieron pasar un buen rato ayer en la tarde. Y a ustedes, amigos oyentes, también estuvieron compartiendo con nosotros locutores y periodistas de La Ventana, a quien conocimos, nos dimos un gran saludo, son unas personas maravillosas a través de la radio y supremamente maravillosas, estupendas en persona, muy cordiales, muy amables, de verdad que les agradezco mucho el momento y sinceramente por algo uno lo sigue a ustedes día a día en La Ventana. Es un placer, Teresa. Comparto también contigo estas reflexiones que han hecho. Todos los venezolanos tenemos que estar alerta, ayudando, siempre rodilla en tierra, protegiendo el legado que nos dejó ese gran hombre, Hugo Chávez Frías. Por otra parte, Enza, ¿no sabes nada cómo está la salud del deportista este Limardo? No, mira, lo último que leí era que lo iban a traer a Venezuela. De todos modos, bueno, el paludismo sí, o sea, si es tratado, es duro, porque realmente es un mal fuerte, ¿no? Yo creo que es más fuerte incluso que el mismo dengue, pero bueno, si se trata y tiene sus cuidados médicos, pues bueno, se recuperará pronto, esperemos, ¿no? Sí, esperemos que tenga toda la salud, porque sí, de verdad es una persona maravillosa, valiosa para la referencia a la juventud venezolana. Y una referencia de nosotros, esa gran medalla de oro que nos trajo tanta alegría. Sí, y en ese momento también al propio presidente, quien estaba aquejado en ese momento. Uh-huh. También empezando la Navidad, que es muy bonita y que a partir de hoy se decreta, yo quisiera pedirles, eso se puede, que transmitan las gaitas de José, lo que nos dan mucha alegría y también lo recordamos que fue un estupendo hombre que luchó por las cosas de Venezuela y nos alegraba mucho la Navidad. Para todos un abrazo, feliz fin de semana y gracias por todo. Bueno, un abrazo grande para ti Teresa, la verdad que sí, fue un placer compartir, ¿no?, con nuestra usuaria y tremenda cantora, Sonia Vasconcelos, a quien le mandamos un gran saludo, compartir contigo, Teresa, compartir con el trovador de Vargas, con el poeta del Morralito, la verdad que pasamos un rato de lo más chévere allí ayer a las 2 de la tarde en el Café Venezuela del Foro Libertador, donde se llevó a cabo pues una cantata, un canto, homenaje al panita Ali, ¿no?, a nuestro cantor de la patria, Ali Primera. ¿Tenemos otra llamada? Ah, bueno, excelente, buenos días. Buenos días. Caramba, se cortó la llamada. Tenemos mensajes que nos han llegado por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice, y esto es una respuesta a un mensaje de Carmen Marcano, el 29 de octubre, quien dijo que hasta las piedras cambian de lugar, todo cambia menos la lealtad a Chávez. Y Serena Paz le responde, no hay dudas de la tuya, pero no habían ni maquillado al tibio cuerpo cuando 2 millones traicionaron. Dice Erasmo Ledesma, todo aquel que se dedica a prácticas delictivas tiene garantizado en la oposición su solidaridad automática y mediática. ¡Qué pena! Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, y fíjate que ayer estuvo Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en el programa Sur de Conducta. Y dijo muchas cosas interesantes. A mí me encanta escuchar a Diosdado, ¿verdad? Porque tiene esa lengua, pero bien afilada, ¿no? Y una de las cosas que dijo Diosdado es que solo los corruptos se opondrían a la ley habilitante. El presidente de la Asamblea Nacional, Venezolana, Diosdado Cabello, enfatizó que solo los corruptos pueden oponerse a la aprobación de la ley habilitante solicitada por el mandatario Nicolás Maduro. ¿Quién puede oponerse a la batalla contra la corrupción? Solo el corrupto. El que se beneficia de la corrupción y sus cómplices, dijo anoche Cabello en Zurda Conducta, ¿no? En este programa estuvo acompañado por la ministra de la Comunicación e Información, Delcy Rodríguez. Enfatizó Diosdado Cabello que el enfrentamiento a la corrupción necesitará fortaleza y recordó que el proyecto de ley habilitante expuesto por Maduro ante la Asamblea Nacional permitirá afianzar la lucha y enfrentar la guerra económica. Esta normativa legal faculta al presidente de la República a dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley sobre materias que estime pertinentes, de acuerdo con la necesidad del país. Así que bueno, tenemos llamada, buenos días. Buenas noches, Enza. Hola. Te habla Juan de los Dos Caminos. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, usted. Bien. Mira, Enza, Dios quiera que esta plaga que fingen ser opositores, son delincuentes, ojalá fueran a la cárcel, se pudrieran allá. Ojalá, Dios quiera que la impunidad no reine aquí en Venezuela. Como siempre suele suceder, que la impunidad favorece a esa delincuencia que se disfraza de político. Sí, no, y en muchos casos les cantan la zona o se tardan tanto en ejecutar las leyes que les escapan. Da tiempo de escaparse, ¿no? Entonces, bueno, ok, no están aquí, por lo menos no les vemos las carotas, pero bueno, oye, qué rabia que estén disfrutando de todo el dinero que robaron en el exterior. Y fíjate, ahí tenemos a Manzuco, creo que él está libre ya. Sí. Creo que él está en la asamblea ya. Sí. Y mire, y ese bandido asesino, esa fiera asesina, en Maracaibo, por donde yo vivía, quien conoce Maracaibo sabe de la zona que le voy a hablar. El barrio Nuevo Mundo, un barrio pobre, un rancherío que queda al lado del Parque La Marina. Por ahí se la mantenían un grupo de muchachos que yo los vi crecer. Y se mantenían en la esquina, en el ocio, y Manzuco, cuando era que trabajaba en la banda delictiva esa que teníamos en Los Rosales, él los reclutó para extorsionar, para robar carros, o sea, imagínate, su banda que tenía. Después que lo obtuvo, después de que entrenó a esos muchachos, ya muchachos adolescentes, después de que los entrenó y logró grandes cantidades de dinero por medio de lo que los muchachos hacían, bueno, después los mandó a matar. Y de esa zona, más de 10 muchachos. Ese señor no está preso que mató del Ladín, eso es mentira. No, ese señor debía podrirse en la calle porque ese señor tiene un volumen de asesinatos que cometió en Maracaibo, gente que él mismo reclutaba para sí, su fechoría, él prácticamente comandaba escuadrones de la muerte. Sí, bueno, entonces ese señor debía de podrirse en la cárcel, la porquería de ser viviente ese. Entonces Dios quiere que con esta plaga, que supuestamente los van a detener, la impunidad no reine a favor de ellos. Dios quiere. Buen día y un comentario. Bueno, mira, Juan, ¿qué te puedo decir, no? Lo que es el caso de Manzuco, él en realidad se le abrió el caso por el asesinato de Macías. A mí esto me agarró, incluso en mis vacaciones fuera del país, así que el tema no... Sé que volvió a la asamblea, pero realmente no tengo claro los intríngulis del asunto. Tienes toda la razón. Bueno, recordemos el caso de Manuel Rosales, gente que el caso de Patricia Poleo, personas a quienes se les han abierto expedientes por diferentes razones y les ha dado tiempo de escaparse del país, entonces estar en el exterior diciendo que ellos son unos pobrecitos perseguidos políticos, ¿no? Bueno, los que tienen el estatus de asilados por la legislación internacional no pueden hablar mal del país, o no pueden dar declaraciones públicas sobre el país del cual salieron. No obstante, sabemos que muchos de ellos están utilizan ese dinero en prácticas conspirativas, ¿no? Esperemos que con estas personas que se han detenido, sobre todo con los chivos más pesados, ¿verdad? O los que han robado más y tienen más dinero en el exterior, no ocurra lo mismo, ¿no? Porque, bueno, lo que nos ha demostrado la experiencia, y no solamente en estos últimos 14 años, sino a lo largo de nuestra historia y que tengo memoria, es que al final el que termina pagando por los hechos de corrupción es el chinito de Recadi. ¿Ustedes se acuerdan del caso de Recadi, que era algo, era el Cadivi de la cuarta, ¿no? Que también se prestó para muchos hechos de corrupción. Todo el mundo robó como le dio la gana. Y al final, el único que pagó cárcel fue un chinito que trabajaba allí. Entonces, bueno, esperemos que esto realmente no ocurra. Por eso es importante la aprobación del habilitante. Hay que tenerlo presente. Y no podemos caer en el juego chantaje de la oposición de no, que es peligroso, que entonces nos van a llamar corruptos a todos y nos van a meter presos a todos. Cada ladrón juzga por su condición. Y cualquier ciudadano decente, de bien, que no tenga nada que temer, no tiene por qué oponerse a que estas personas se les abran investigaciones, se las enjuicie, que se las castigue si son culpables. Porque ya está bueno de impunidad. Yo creo que la mayoría del pueblo venezolano de bien, ya está cansado de la impunidad. La corrupción, bueno, lamentablemente la corrupción es un hecho que está presente en casi todos los países, y no sé por qué me estaba acordando es una especie de chiste español, ¿no? Que lo pudiéramos trasladar aquí a Venezuela, ¿no? Colocar unas fotos de Carlos Andrés Pérez, de Lucinchi, y decir, de estos cerdos, y sacar flechitas para abajo, y fotos de Capriles y de Leopoldo y de todos estos ladrones, de estos cerdos salen muy buenos chorizos, ¿no? Que es como le dicen a los choros en España. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días, habla Fernando. Hola, Presta, Fernando. ¿Cómo estás, reina? Bien, bien. ¿Cerrando? No, él está haciendo una diligencia, no se encuentra por aquí. Ya. Vamos a seguir con eso de los dólares y de los chorizos, como tú dices. ¿Verdad? Porque la semana pasada hicimos un comentario. Y una de las cuestiones que siempre hablamos es que no vayan a ser los pobres chinitos los que paguen. Bueno, ahí hay unos cuantos. O sea, que paguen, porque si delinquieron, que paguen. Pero no, por supuesto. Pero los cerdos que originan esos chorizos también los quiero ver presos. Esos son los que queremos ver. En la generalidad, todo el mundo tiene que pensar, debemos de pensar, y es el cuestionamiento que se hace, en que esos señores, los que yo dije que eran de cuello blanco, verde, azul, rojo, ¿verdad? Deben estar allí en el Rejas Palace. Desafortunadamente, tú acabas de decir algo que es como historia de Venezuela, alguien le canta a la zona. Sí. Y después se van a cantar al exterior y utilizan ese dinero. Y a los cantazonas los deberían meter presos. También, por complicidad supuesto. En la fuga de un imputado. De un imputado, de un choro, chica. Sí, aunque así bueno, en el caso de Patricio Poleo, lo más triste es que el que le cantó la zona fue el mismo Isaías Rodríguez, que provocó ahorcarlo. Bueno, sí. Y no lo hizo por maldad, sino porque, bueno, porque de verdad que el tipo era tan buena gente que, ay, mira, Rafael, a tu hija la vamos a meter presa. Y la otra agarró y picó cabos, por Dios. Sí. Y encima Garry lo dice. Se fue en el delfín. Con todo el cariño, lo bien que me cae Isaías Rodríguez, pero con fiscal, Dios mío. Dejó mucho que. Sí. Bueno, mira, como se acaba de anunciar, para la gente, por favor, en el Bosque de los Caobos, ¿cómo se llama? En el Parque de los Caobos, de hoy hasta en 45 días va a haber un operativo. Ese operativo es para los productos que nosotros utilizamos en diciembre, dígase juguetes, dígase ropa, dígase zapatos, dígase los adornos de Navidad, dígase comida que nosotros utilizamos en Navidad. Aprovechémosla, amigo. Esa operación la monta el gobierno venezolano. Ya todos hemos escuchado que han ingresado al país no sé cuántos miles de ¿cómo se llama? De bultos. De productos, Sí. Han ingresado al país una gran cantidad de productos, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Que son para beneficiar nuestras Navidades. Y el presidente dijo con toda claridad, desde el 1 de noviembre estamos en diciembre. Así de claro, desde el 1 de noviembre estamos en diciembre. Hoy es el Día de Todos los Santos, felicidades a toda la gente que se llama Santo. Y aparte de ello, quería decirle, mire amigo, estamos en el fin de semana, ya usted sabe lo que hay en los caobos, aprovechenlo, para evitar ingresar a la estadística, actuemos con responsabilidad, no busquemos los extremos. De tus misiones, cuídala, ahí tienes una en los caobos, la que más nos beneficia en este momento. En lo deportivo, cultural y recreativo, asiste al encuentro de tu preferencia. Escúchalo o véalo a través de los medios de comunicación. Relativo a la religión, asiste a tu iglesia este fin de semana, a tu culto, a tu centro o al salón donde tú invoques a Dios con mucha fe. Eleva una oración por Venezuela y piensa que si no hay justicia, lo que acabamos de conversar, no habrá paz. Es el modo de podernos entender, tolerarnos y dando un abrazo como venezolano. En nombre de ella, en el de todos nosotros, vamos a darnos un abrazo y vamos a desearnos un feliz fin de semana entre todos. Nos encontramos el lunes. Feliz fin de semana, nos encontramos el lunes. Un abrazo grande, Fernando. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Enza? Hola, ¿cómo estás, Alvarina? Bien. Mira, que te iba a decir, tú sabes que allá en Colombia Uribe Vala ha tenido un guardaespaldas. Entonces él con otros amigos, nuestras valijas mías, se robaron una gallina, unas gallinas. Lo que hizo el malandro ese de Uribe Vala, ¿qué hizo? Metió al muchacho preso, le aplicaron una droga y el muchacho ha quedado loco, te lo digo porque yo lo vi. Y hablé con la mamá de él. El muchacho quedó loco y anda por la calle, bueno, desnudo y todo. Una droga que le mandó a inyectar Uribe Vala a todos ellos, para que vea las joyitas que tenemos allá. Sí, señor. Que te des cuenta. Bueno, que pase un buen fin de semana. Igual, nos quiero fin mucho. De semana, igual. Te queremos mucho. Un abrazo. Chévere. Bueno, son las 10:52 minutos. Y bueno, continuamos, ¿no?, con Diosdado Cabello, quien señaló también que la investigación a los diputados opositores de la Asamblea Nacional está desvinculada al tema del habilitante contra la corrupción. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, señaló que la investigación a los diputados de la oposición no está relacionada con el tema del diputado 99, que se requiere para apoyar la solicitud presentada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para activar una ley habilitante contra la corrupción. Ellos han querido vincular esto con el diputado 99. Nosotros les decimos que no se preocupen tanto por el 99, porque pueden haber 101 gente que estando dentro de la oposición no son del lote de estos fascistas amarillos, ni se dejan bozalear por la señora María Corina Machado. El parlamentario aseguró que el procedimiento legal que se adelanta contra la diputada por el estado Monagas, María Aranguren, se inició hace 5 años, por lo que aseguró que la bancada socialista no caerá en chantaje de nadie. Precisó que la averiguación corresponde a una de las tantas irregularidades que se cometieron durante la gestión del exgobernador José Gregorio Briceño. Cabello afirmó que quien está en desacuerdo con la lucha contra la corrupción se beneficia o es cómplice de ella. Recordó Cabello que la diputada Aranguren fue electa con los votos del comandante Hugo Chávez y luego se fue a la oposición, así como su suplente, Carlos Flores. Ambos militaron en el PSUV, pero traicionaron a la revolución. El presidente de la Asamblea Nacional puntualizó que también se están investigando los casos de los que están involucrados otros parlamentarios como Juan Carlos Caldera y Richard Mardo. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. No nos importa lo que ellos digan, cómo ellos tratan de manejar y manipular la opinión pública a través de los grandes medios, que son sus medios, indicó Cabello. Son las 10:54 minutos, es tiempo de hacer una pausa y hoy, Día de Todos los Santos, y ya que estamos tocando el tema carcelario, nos vamos con Daniel Santos y El Preso. Preso estoy, ya estoy cumpliendo mi condena, la condena que me da la sociedad. Me acongojo, me avergüenzo y me da pena, pero tengo que cumplirla en soledad. Mi guitarra huérfanita ya no suena, y aunque tarde sé que es una realidad, que el que juega tan cerquita la candela, si no vive con cautela, quemará. Solo pido a mis amigos de allá afuera que se cuiden del licor y su maldad. Y la única, la última y primera, para siempre es la palabra liberar. Preso estoy, ya estoy cumpliendo mi condena, la condena que me da la sociedad. Me acongojo, me avergüenzo y me da pena, pero tengo que cumplirla en soledad. Mi guitarra huérfanita ya no suena, y aunque tarde sé que es una realidad, que el que juega tan cerquita la candela, si no vive con cautela, quemará. Solo pido a mis amigos de allá afuera que se cuiden del licor y su maldad. Y la única, la última y primera, para siempre es la palabra liberar. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Somos venezolanos, cantamos la tradición. Somos la gente del pueblo difundiendo su folclor. La familia, los amigos, todos vienen a escuchar. Música de Venezuela para gozar la Navidad. Porque somos alegría, como Alba Ciudad. Ministerio del Poder Popular. Para la cultura presenta. Tum tum tum tum tum tum. ¿Quién es? Gente de paz. Abrando la puerta que ya es Navidad. Tum tum. ¿Quién es?

Hoy entra en vigencia el aumento de 10% del salario mínimo. El último aumento del año, recordemos que el aumento ha estado cerca del 40% y se ha dado de forma escalonada a lo largo del año. Pues bien, hoy entra en vigencia el aumento del 10% del salario mínimo, es decir, que llegó a 2.973 bolívares. Este viernes 1 de noviembre entra en vigencia el aumento en 10% del salario mínimo en Venezuela, lo que deja el monto básico percibido por los trabajadores y las trabajadoras en 2.973 bolívares cada mes. Este aumento es el tercero que se aplica este año al salario mínimo. Fue establecido en la Gaceta Oficial número 40.275 del 22 de octubre pasado. Así, los trabajadores que perciban el salario básico cobrarán 99,10 bolívares por jornada diurna. Los adolescentes aprendices también percibirán un aumento del 10% a partir de la misma fecha en su salario mínimo mensual. Cobrarán 2.211 bolívares. Si la labor realizada por los aprendices se efectúa en iguales condiciones que los demás trabajadores, el monto del salario a recibir será el ordinario de 2.973 bolívares. Entonces, bueno, esperemos que el dinero, como dice la canción de Moneda Dura, no se acabe. No se acabe, señores, conciencia. Conciencia. ¿Y por qué decimos conciencia? Ya se aumentó el último aumento del sueldo mínimo. De aquí al 15 de noviembre estarán pagando las utilidades. Señores, hacemos un llamado también a las autoridades, porque cada vez que pagan utilidades, los malandros se vuelven locos. Entonces, bueno, para que nos garanticen la seguridad a todos y a todas. Y bueno, y el día de hoy arrancan las ferias navideñas, donde usted podrá comprar los productos relacionados con la Navidad mucho más baratos. Pero eso, señores, sea previsivo, no se vuelva loco. Estamos en 1 de noviembre, no llegue en diciembre pelando. Y no se deje seducir por esas cuñitas, que espero no verlas este año, de la banca del Estado diciendo: paga con la tarjeta y pagas en julio, con un interés preferencial. En vez de decirnos, señores, hay una guerra económica, nos quieren meter en una crisis, mejor seamos conscientes, mejor ahorremos, mejor invirtamos. Hablemos entonces de las ferias navideñas después de esta reflexión. Feria navideña inicia hoy en distintos puntos de Caracas, bueno, en todo el país, pero hablemos de Caracas, que es donde se escucha Alba Ciudad. Pues este 1 de noviembre inicia en el país la Feria Navideña Socialista 2013, en la que la familia venezolana podrá encontrar diferentes productos como ropa, calzado y juguetes para los más pequeños de la casa. Esta feria, que se mantendrá hasta el 15 de diciembre, estará disponible al público de miércoles a viernes de 2 a 7 de la tarde y los días sábado y domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Refiere una nota de prensa del Ministerio para el Comercio. La Feria Navideña Socialista tendrá puntos de distribución en todo el territorio nacional y allí se comercializarán 1.500.000 juguetes de calidad y a precios solidarios. También se activarán puntos móviles. En el área metropolitana de Caracas, los puntos estarán ubicados en el Parque Los Caobos, en Bellas Artes, en el municipio Libertador, y en las instalaciones del Metrocable Bolivariano, estación Petare 2, en el municipio Sucre del estado Miranda. También este viernes, el gobierno revolucionario realiza la mega jornada socialista humanitaria en Los Próceres. Este viernes se realiza una mega jornada socialista humanitaria en el Paseo de los Próceres en Caracas, donde los asistentes podrán adquirir productos alimenticios a precios solidarios, entre ellos los utilizados para la preparación de la tradicional comida navideña de las familias venezolanas. En esta actividad, que estará activa todo el día, también se podrán encontrar juguetes, productos para la higiene personal y habrá servicios como asesoría legal, trámite de registro único de información fiscal, RIF, y del documento de identidad, entre otros. Rafael Cruz Pérez asistió muy temprano a esta jornada y señaló: compré todo para compartir con mi familia, hasta pernil llevo aquí, dijo en declaraciones a Venezolana de Televisión. Cruz Pérez celebró esta iniciativa que, tal como expresó, le permitió llevar lo necesario con un importante ahorro, motivo por el cual instó al pueblo a mantenernos unidos y a defender lo logrado. También en este lugar, otro ciudadano, Heriberto Jiménez, expresó: compré todo, gracias a Dios y a la revolución. Y recalcó que iniciativas de este tipo surgieron por la voluntad del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, de dignificar al pueblo que históricamente había sido desasistido. Estoy muy orgulloso de mi país, no nos dejemos volver a engañar, dijo. Bueno, revisamos las redes sociales. Recordamos que siguen abiertas las vías de participación. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. Disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe por el grupo La Ventana. Al Niño pues nos cuelga varias notas, varias informaciones. Una de ellas tiene que ver con la salida de la Topa Juana, la avanzadora, en la estación Miranda. Eso lo comentamos el día de ayer. Y también, y entonces, bueno, nos muestra las fotos, ¿no? Tibaira Ponte nos escribe: buenos días, feliz viernes y bendita la lluvia después de los días tan calurosos que tuvimos. Bueno, lamentablemente tengo algo muy triste, creo más que esto, bueno, es que hoy en la camioneta, cuando venía a mi trabajo, escucho una joven leer horrorizada, algo así. Nada, pues, la verdad es que no vale la pena, Tibaira, si me estás escuchando, darle promoción a ese pasquín llamado El Propio, que tituló irrespetando de una manera grotesca a la hija del comandante Chávez, María Gabriela Chávez. Bueno, El Propio no es precisamente un ejemplo de lo que debe ser el periodismo. El Propio es un homenaje a la chabacanería, y cuando hablamos de chabacanería estamos hablando de amarillismo, de machismo y de antivalores. Realmente no vale la pena utilizar un espacio como La Ventana, utilizar un espacio como la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ni ningún espacio decente, para darle eco a las estupideces de ese medio de comunicación. Obviamente, como siempre, nos solidarizamos con María Gabriela Chávez, quien hace con su vida lo que le dé la con su vida personal lo que le dé la regalada gana, porque por algo es una persona adulta que no está perjudicando absolutamente a nadie. Bien, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y nos dice Gypsy Gastelo, un abrazo a nuestra querida Gypsy, dice: si los Caprilivers creen que suspendiendo arroba Gypsy Gastelo van a silenciarme, se quedarán con las ganas. ¿Por qué dice esto Gypsy Gastelo? Porque resulta que Twitter, ¿verdad? Twitter canceló las cuentas a los medios del Estado, ministros, periodistas y a 6.000 simpatizantes del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Esta es la libertad de expresión de la derecha, ¿no? Numerosas cuentas de usuarios reconocidos en la red social estadounidense Twitter han sido suspendidas en las últimas horas. Al menos 3 ministros venezolanos, 2 medios de comunicación del Estado, 2 ministerios, la red arroba Foro Candanga y destacados usuarios y periodistas revolucionarios. Hasta ahora, todas las cuentas bloqueadas son de simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro, entes oficiales o funcionarios de su gobierno. Delcy Rodríguez, ministra de Comunicación e Información, cuya cuenta también fue suspendida, denunció que exactamente a las 5:50 de la tarde de este jueves, unos 6.000 seguidores de Nicolás Maduro fueron suspendidos simultáneamente de forma abrupta. Hay una clara intencionalidad política. Por los momentos, Twitter no ha informado oficialmente cuáles son las causas de estos cierres de cuentas. El presidente Nicolás Maduro informó este jueves en la noche que ha perdido 6.500 seguidores en su cuenta, arroba Nicolás Maduro, en las últimas horas, lo que corresponde a cuentas de sus partidarios que han sido suspendidas. En cambio, Enrique Capriles apenas perdió 135 seguidores en su cuenta, arroba H. Capriles, con respecto al día de ayer. Arroba Nelson Bocaranda perdió solo 248 seguidores, y el músico venezolano Ricardo Montaner, arroba Montaner Twitter, más bien ganó 2.000 seguidores. Ello según estadísticas de la página web twittercounter.com, que mantiene un registro diario de seguidores en las cuentas en la red social. Esta desproporción entre cantidad de seguidores eliminados a Nicolás Maduro en comparación con los eliminados a otros personajes venezolanos parece indicar que no se están cerrando cuentas a nivel general o por una falla técnica, sino que hay una clara intencionalidad política. Podemos hablar, entre otras cuentas, las que han sido suspendidas, arroba Pesuba Aristóbulo, que es la cuenta del gobernador de Anzuate, y Aristóbulo Isturiz, con 335.000 seguidores, arroba de Rodríguez Minsi, cuenta de la ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información, con 32.000 seguidores, arroba Iván Gil, ministro de Agricultura y Tierras, con 14.000 seguidores, arroba Patria Eficiente, Wilmer Barrientos, ministro del Despacho de la Presidencia, con 14.982 seguidores, arroba Isis Pesub, Isis Ochoa, coordinadora de la Zona Económica de Occidente, con 155.988 155.980 seguidores, arroba Mervin Maldonado, viceministro del Ministerio del Poder Popular para la Juventud, contaba con 6.117 seguidores, arroba Ciudad Caracas, que es la cuenta oficial del diario Ciudad Caracas, arroba La Radio del Sur, arroba Vice Social, que es la cuenta usada por la vicepresidencia social que dirige Héctor Rodríguez, arroba MPPEU, que es la cuenta oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, arroba Ministerio de la Mujer, arroba Corpo Miranda, arroba Red Social Saime, arroba Pedeval Oficial, arroba Mercal Palante. Obviamente, estas están vinculadas con Corpo Miranda, que fue muy, muy, ¿cómo es? Muy conveniente, ¿no? Para Capriles. El Saime, que es una, que es lo que tiene que ver con identificación, Pedeval y Mercal. ¡Qué bonito! Entre los partidarios del gobierno bolivariano y movimientos sociales cuyas cuentas fueron canceladas está Foro Candanga, Anaí Rodríguez, que es la coordinadora del Foro Candanga, Gypsy Gastelo, periodista revolucionaria y exdirectora de Alba Ciudad, que contaba con 16.960 seguidores, las cuentas de el profesor Arenas, las cuentas de Jorge Pineda, que es trabajador de Ciudad Caracas, la cuenta arroba Piso Tausetti, que es Alexis Antelis, activista de la comunidad de software libre, arroba Carlions, arroba Rebe Will, que es Rebeca William, reconocida activista revolucionaria. Bueno, hay varios, ¿no? Hay varios simpatizantes del gobierno, arroba Logros de la Revolución, también fue cancelada, arroba Sigamos Juntos, también fue cancelada. Entonces, bueno, ahí han estado haciendo pues desastres, ¿no? Bueno, Alba Ciudad logró comunicarse con Alexis Antelis, que es una de las cuentas bloqueadas, que manifestó que no le fue enviado ningún correo o notificación explicándole las razones de la suspensión. Según la ministra de Comunicación e Información venezolana, Delcy Rodríguez, en el programa Absurda Conducta anoche, señaló que 10.000 cuentas fueron eliminadas y que se tomarán acciones legales al respecto. Bueno, esta es la situación entonces de este ataque masivo al Twitter. Nos escribe por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, Ruiz Brundanga. Créalo si le da la gana, a arroba Foro Candanga la cerraron porque no tenía, arroba Ruiz Brundanga, no hay candanga sin Brundanga. Arréchense, lo dice Ruiz Brundanga. Continuamos revisando informaciones, les recordamos, vale, llamen y participen. Les seguimos recordando las vías de participación. Están las líneas telefónicas, el 562-7949 y el 562-3953, además de las redes sociales, arroba la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta y el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Nos dice la gente de Contraloría Popular en la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, que la cuenta de Alba TV también fue cancelada y nos envía saludos. Bueno, revisando otras informaciones, ya les habíamos hablado, pues que ya la topa, la tuneladora, como también les dicen, Juana la Avanzadora, pues ya llegó a la estación Miranda 2 de la línea 5 del Metro de Caracas, y hoy pues avanzan las obras, ¿no? Y aparece la prensa el avance de las obras del túnel en La Varal, el cual será el túnel más largo de América Latina. El túnel que forma parte de la ampliación de la avenida Boyacá o Cotamil y unirá Caracas con el estado Vargas, tiene un avance de 112 metros, señaló ayer el ministro para el Transporte Terrestre, Jaiman El Trudy. En transmisión de Venezolana de Televisión, el funcionario señaló que será el pasadizo más largo de Venezuela, con 2,8 kilómetros de largo. Agregó que la obra ya ha avanzado 112 metros. Los trabajos se ejecutan al final de la avenida Boyacá, sentido oeste. Da inicio al proceso de conexión de la Cotamil con Catia y más allá de la Cotamil con La Guaira, dijo. El Trudy recordó que este es un proyecto que había sido concebido hace más de 40 años cuando se construyó la avenida Boyacá, también conocida como Cotamil. Detalló que la obra se está construyendo con un alto índice tecnológico. Las empresas encargadas son Texeira Duarte y Precomprimidos. Esta última fue la que construyó el nuevo viaducto de la carretera Caracas-La Guaira. Va a tener un conjunto de dispositivos tecnológicos de punta, un sistema de monitoreo, de ventilación, iluminación y todo lo que supone el proceso de control de vehículos para tener un funcionamiento adecuado. Tendrá 3 canales, explicó Jaiman El Trudy. En el último trimestre de 2016 deberá estar concluida esta importante obra de ingeniería. Este es el punto de partida para la segunda autopista para La Guaira, que el presidente Nicolás Maduro instruyó se construyera en el marco del gobierno de calle Acotó. Finalmente, El Trudy señaló que más de 700 hombres están trabajando en este proyecto. detalló que se está construyendo la primera boca, que ya lleva avanzado 112 metros, y apuntó que ayer mismo arrancó la perforación en la segunda boca de la estructura. Mira, ayer yo veía, ¿no? Yo estaba viendo lo del metro, la línea 5 del metro, vi unas promociones sobre la construcción del tercer puente del río Orinoco, sobre el río Orinoco, que será el puente más largo construido sobre un río, y cómo eso va a unir a Venezuela con los países del Mercosur, cómo nos va a unir, ¿verdad?, con Brasil. Y yo me preguntaba, ¿qué pasaría? Y son obras que están planificadas para culminar en esta, por ejemplo, de la segunda autopista para La Guaira, está planteada para el 2016, lo mismo lo de la línea del metro, la línea 5 del metro, el puente sobre el río Orinoco. Señores, ustedes se han pensado, ustedes han pensado qué pudiera ocurrir con esas obras en el caso de que la derecha diera un golpe de Estado o que se convocara un revocatorio a Nicolás Maduro y la derecha llegara al gobierno. ¿Ustedes creen que estas obras se culminarían? Yo me acuerdo que uno de los proyectos de la Cuarta República en el cual trabajó mi padre como topógrafo, mi padre era topógrafo, era un monorriel que iba a unir el aeropuerto de Maiquetía con la ciudad de Caracas. Se metieron los pilotes y las guayas. Son unos hermosos postes de concreto en el estacionamiento pintados de colores. Nunca se ejecutó, nunca se hizo. ¿Ustedes se imaginan que estaba viendo por televisión los pilares, las bases del tercer puente sobre el río Orinoco? ¿Ustedes se los imaginan abandonados por un gobierno de la derecha? ¿Ustedes se imaginan las obras de la línea 5 o esta obra de la prolongación de la Cota 1000 abandonado por un gobierno de la derecha que dice no hay dinero, tenemos que privatizar todo, no sé qué, se van por otro lado? Porque lamentablemente estos chorizos herederos de los cerdos de la cuarta tienen la costumbre de dejarle al país ruinas, tienen la costumbre de olvidarse de lo que hizo la gestión anterior. El helicoide fue una ruina durante décadas, un centro comercial diseñado por el gran Oscar Niemeyer, el diseñador, el arquitecto que diseñó Brasilia, y fue una ruina durante décadas porque, como es hora de Pérez Jiménez, no lo tocamos, una ruina. Y un montón de obras que se iniciaron en la cuarta que se abandonaron y son ruinas. Ustedes cierren los ojos, imagínense esos pilares del tercer puente sobre el río Orinoco, abandonados. Y todas estas obras que se están haciendo abandonadas, porque por falta de conciencia ideológica, por falta de fortaleza, por falta de contundencia por parte del Estado para castigar a los que están con esta guerra económica y están desangrando al país, esto se vaya al traste. Realmente que, no sé, pero las imágenes que me llegaron eran peores que las de Detroit. No es que les quiera meter miedo, sencillamente para que reflexionen sobre lo que nos estamos jugando. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Hola, Insa. Buenos días, la señora Daisy. ¿Cómo está? Hola, Daisy. Muy bien. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo anda todo? Mira, Insa, te voy a contestar un poquito la respuesta de lo que estás diciendo. Mira, ¿qué te digo? Ruina sería poco este. Sería como que pasara un huracán y lo que está hecho se destruyera y lo que se iba a hacer se abandonara. Exacto. ¿Sabes? Uh-huh. A lo mejor tú sabes que sí. Y lo que está hecho ahorita, para ellos eso no existe. Y como no existe, no va a existir nunca. Y los edificios que ya le han dado a los damnificados, eso o se los cobran, o lo sacan de ahí y meten a lo que de la clase media alta, como dicen ellos. Uh-huh. Entonces, imagínate, bueno, entra de todo un poquito. Hay que cortar mucha tela, pero vamos a lo que yo iba, que desde hace día estoy llamándolos para comentar esto. Lo de la comida, el acaparamiento. Mira, esto es de verdad, Ensa, que mira, uno sale a la calle y uno se indigna, de verdad. Y yo le estaba haciendo un comentario en estos días a Rando. Que yo fui por ahí, por las Fuerzas Armadas, hacia arriba. Tú sabes que por ahí hay muchos chinos, muchos japoneses. No, chinos. El japonés no migra mucho, que digamos. Ajá, los chinos y la gente esta que también estuve en la Candelaria, por ahí. Esa gente de portuguesas, italianas. Bueno, tú sabes que ellos, hay uno que sí están estafando, pero hay uno que de verdad están metidos como que dicen las reglas. Sí, entonces sí. Fui a comprar, no me acuerdo qué fue lo que yo compré ese día. Entonces le pregunto a él, él me dice el precio y yo le digo, no, ese no es el precio. No, pero que ese es el precio, me dice el chino, se quiso pelear conmigo. Y le dije, toma tus reales y yo me voy a llevar lo que necesito, porque eso cuesta. Así es, así hay que tratarlos. Eso le estaba diciendo yo a Rando, Enza. Y esto lo digo aquí público porque hay mucha gente que nos oye, ojalá nos oye el gobierno y parte de Pavi. Pongan la lista fuera para que mucha gente, yo sé que hay muchas cosas que yo no sé cuánto cuestan esas, porque aquí quien hace mercado es mi esposo, porque lamentablemente yo estoy enferma de una artritis y yo no puedo estar mucho en la calle. Entonces, tienen que poner la lista de todo lo que todo comerciante tiene que tener la lista afuera. Claro. Y la gente, nosotros como público, como consumidores, vamos a pagar exactamente lo que cuesta, no se dejen. Así nosotros vamos a colaborar con ellos, con Indepavi, con todo. No nos dejemos robar, porque a nosotros nos cuesta mucho que el dinerito nos llegue al bolsillo. Entonces el 15 y último se nos hace corto con todo lo que nos están estafando. Así y la es. Otra es esa, la otra es, mire, esos mercados donde se compra ropa, eso es horrible. Los colombianos nos tienen, pero nos tienen la soga en el cuello con todo, esa, eso es horrible. Y los colombianos, los que venden en afuera, ¿cómo se llama? Los que venden comida, los buhoneros. No, los buhoneros no hay que comprarles, señor. No hay que comprar lenza, pero a ellos le prohibieron vender y están en eso. Y eso me molesta, porque claro. ¿Por qué tanto colombiano que en Venezuela? No es que uno esté discriminándolo, pero vienen a destruirnos, lenza, nos están, ellos también nos están destruyendo. Yo no sé si es mandado, yo no sé cómo es, pero eso nos tiene molesta. Yo digo nos tiene porque hay mucha gente que comenta lo mismo. Un abrazo, lenza. Un abrazo grande para ti. Chévere. Bueno, son las 11:24 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Nos vamos con Petra de Pangea. Esclavo a otro esclavo. Eres tú mi víctima de años, mucho tiempo oprimido. Y no te has revelado, yo me tienes ya cansado, no te voy a obedecer. Si piensas revelarte, eres tú quien va a perder. Eres tú el que pierde a otro esclavo. Tengo mis derechos, derechos que tú has pisado. No hables de derechos si no sabes de qué hablas. Me debes tu subsistencia. Es tu problema el pensar en lo que tienes y en lo que te debes. Solo te importan tus ganancias, la producción. Todo a cambio de la explotación, explotación. Del hombre por el hombre. Del hombre por el hombre. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Somos alegría, somos cultura y tradición.

goes walking, and when she passes each one, she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool, and she's so gently, and when she passes each one, she passes goes ah. Oh, but I watch her so sadly. Stay when she walks to the sea. She looks straight ahead, not at me. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes each one I smile, but she doesn't see. She doesn't see. She just doesn't see. Ajá, regresamos a la ventana cuando son las 11:34 minutos. Escuchamos a Gal Costa y Garota de Ipanema, la chica de Ipanema. Dios mío, cada vez que yo oigo bossa nova me dan unas ganas tremendas de ir a la playa y estar allí con la brisita marina y una bebida refrescante en la mano. Bueno, pero aquí estamos al pie del cañón trabajando en un viernes lluvioso, según lo anuncia el INAME, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Este viernes continuarán las lluvias en la mayor parte del país. De acuerdo con un reporte de este organismo, se esperan precipitaciones en los estados Amazonas, Bolívar, Anzoátegui, Sucre, Monagas, Delta, Macuro, Nueva Esparta, Apure, Barinas y Portuguesa. En los estados Mérida, Táchira y Trujillo también se prevén precipitaciones durante el día. Sobre la región central se esperan lluvias en los estados Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo y en el distrito capital, donde las temperaturas se mantendrá entre 21 y 32 grados. Este clima es resultado de una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera y núcleos nubosos de la zona de convergencia intertropical. Así que bueno, hoy no es viernes playero, esperemos que la cuestión mejore para este fin de semana. Y ya que estamos hablando de playita, pues este jueves se iniciaron las obras del teleférico Macuto-Guaraira-Repano. Muy bien. El Ejecutivo Nacional comenzó este jueves las obras de construcción del teleférico Macuto-Guaraira-Repano que conectará a Vargas con el Distrito Capital. El ministro del Turismo, Andrés Izarra, manifestó que el Estado ha realizado una inversión total de $650 millones para la ejecución del proyecto, lo cual se convertirá en un medio de transporte que conectará las playas del Estado Vargas con las montañas del Guaraira-Repano y la ciudad de Caracas. La extensión de este sistema de transporte alternativo incluye la construcción de un parque temático en la zona El Irón, que será una de sus estaciones, con el objetivo de descargar la gran cantidad de turistas que visitan el Guaraira-Repano. El ministro resaltó que pese a que Galipán ya cuenta con actividades y espacios turísticos, la estación San José de Galipán y la Hacienda contarán con un museo, un parque temático y otros proyectos recreacionales. La Hacienda será una estación completamente nueva, ecológica, preservando el medio ambiente con estructuras livianas, expresó el ministro Izarra. Para la construcción de esta obra, expertos desarrollan una nueva ruta para una tercera estación, pues debido a los daños que dejó el deslave de Vargas en 1999, los trazos de esta vía ya no son técnicamente factibles. El sistema, que abarcará un total de 10 kilómetros de longitud y conectará tres destinos turísticos, playa, montaña y ciudad, no solo es un atractivo turístico, sino un medio de transporte masivo que enlazará a Macuto con Mari Pérez en media hora. Media horita nada más. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó esta semana un punto de cuenta y, bueno, unas cifras tan exorbitantes que tardaría tiempo descifrándolas. Y estamos hablando de bolívares y euros para ejecutar la extensión de la obra. Además de los recursos económicos aprobados para la ejecución de este proyecto, el Estado avaló la construcción de un teleférico de carga que apoyará el transporte de insumos necesarios para las labores de mantenimiento del Hotel Humboldt, el cual estará operativo en el 2014. ¡Caramba! ¡Qué alegría para nuestros ojos! Incorporándose a aquel estudio, Randolph Borges. ¿Cómo estás, Randolph? Empapado. ¡Ah, caramba! Te agarro el palo de agua. Ay, sí, sí. Bueno, ya estamos haciendo unas diligencias personales por allí y ya. Bueno, ya que queda nada más esta parte del programa, decimos, vamos a entrar a saludar a la gente por lo menos, pues, ya que llegamos, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo está la cosa? ¿Por dónde vas, Enza? No, bueno, nada, pues ahí echando todos los cuentos de las ollas que destapó el ministro del Interior, Justicia y Paz en la primera media hora. Uy, pero que... Todas las tropelías de esta María Aranguren también. Sí, fíjate... Del ataque a las cuentas de Twitter. No, realmente muchísimas cosas hemos estado tratando el día de hoy. Mucha información. Esta mañana lo comentaba en otra emisora hermana, donde también... Tengo un programa por allí. La cantidad de informaciones que solamente ayer se produjeron. Sí. Qué cantidad de información impresionante, sobre todo las emanadas del ministro de Interior, Justicia y Paz, que no solo con todo lo que dio ayer, imagínate que el hombre declara que para la semana que viene... Viene lo más fuerte. Y estamos hablando de una corrupta en el Banco de Venezuela que hasta mandó a matar al tipo que la descubrió. Fíjate, qué barbaridad. Pero fíjate, ahora, Enza, lo que desde hace rato venimos hablando en esta ventana, lo que desde hace rato venimos advirtiendo a gente que uno conoce, colectivos organizados, el pueblo, el poder popular. Oye, la tremenda forma en que algunos compatriotas están obrando para desangrar la patria. Sí. Y ayer esto creo que fue el denominador común de lo que expresó el ministro Miguel Rodríguez Torres. Uh-huh. El denominador común, cómo están desangrando la patria, mi hermano. Cómo se están llevando... Mira, nada más el hombre que mencionó, este de origen libanés. Uh-huh. O libanés, Smiley, pues, libanés, el señor Smiley. Nada más estamos hablando que ese solo señor... Por unas triquiñuelas que están haciendo con las remesas familiares, ha estafado $25 millones. $25 millones, un solo ciudadano. Imagínese usted este caso multiplicado por la cantidad de sinvergüenzas que va a anunciar también el ministro Rodríguez Torres la semana que viene. Otra cantidad de sinvergüenzas que están haciendo lo mismo. Gente que engaña, que estafa al Estado venezolano con el asunto de las remesas familiares y toda la ola. Ya anunció Rodríguez Torres que hay toda una oleada de ciudadanos chinos y ciudadanos colombianos que tienen toda una organización de fuga de capitales a través de las llamadas remesas familiares, de falsificación de documentos, ahí donde están incursos también, por supuesto, funcionarios del Estado venezolano, y... Este terrible asunto del tráfico de influencia. Oye, qué barbaridad. Yo cuando estaba escuchando ayer a Rodríguez Torres, yo decía, caramba, pero ¿cómo pelea el Estado solo contra toda esta mafia? Por eso es que siempre insistimos que el Estado, el gobierno bolivariano, cuenta con el poder popular organizado para poder pelear esta lucha. No es nada fácil. No es nada fácil. Está metida por todos los sectores. Fíjense, con la prontitud y además la buena acción de las autoridades, que se logra, bueno, poner preso un pocotón de gente, estos sinvergüenzas que están robando, que están estafando, pero bueno, como eso todavía hay muchos más, pero hay que adecentar la sociedad, cuéstenos lo que nos cueste. Adecentar nuestra sociedad es una de las metas que se ha trazado el gobierno del presidente Maduro. Uh-huh. Sí, señor. Bueno, Randolph, nos escriben por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, Maritza RR. Me quitaron más de 600 segundos y preguntaron, ¿por qué no cierran si somos mayoría? Si estamos mal en las encuestas. No entiendo el mensaje. Ya, no entendí. No, yo tampoco. Bueno, no sé. Bueno, esto ya lo veremos. Bueno, en otro orden de informaciones, bueno, estábamos hablando que, bueno, iba a haber lluvia en todo el país. Estamos bajo el influjo de una vaguada. Y aproveché, pues, y decimos, bueno, es que estamos hablando de playitas, que estábamos escuchando a Gal Costa con la Garota de Ipanema, entonces provoca irse a la playita con una bebida refrescante. Sí. Bueno, hablamos... Para refrescarse con el palo de agua, sí, también. Porque... Hablamos sobre el inicio, ¿no?, el punto de cuenta aprobado para las obras del teleférico que va a ir de Macuto al Guarayra Repano, ¿no?, hasta donde está el Humboldt. Y bueno, también hay otra información relacionada con la playita. Oye, vale, basta y sobra que esté lloviendo para que no le provoque el sol. Que es la que garantizan la seguridad para los suramericanos de playa 2013 que se van a inaugurar, se van a disputar entre el 3 y el 13 de diciembre en el estado Vargas. 1.181 funcionarios pertenecientes a 18 organismos gubernamentales estarán encargados de garantizar la seguridad en la tercera edición de los Juegos Deportivos Suramericanos de Playa que se disputarán entre el 3 y el 13 de diciembre en el estado Vargas. Durante las competencias, la seguridad la prestarán la Policía Estadal, Municipal y Naval, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, CICPC Región Vargas, Seguridad Aeropuerto, Tránsito Terrestre, Bomberos de Vargas, Bomberos Marinos, Inteligencia, Guardia del Pueblo, Protección Civil Estadal y Municipal, Emergencia Vargas 171 y Cruz Roja. Así que bueno, están súper equipados, tendrán hasta helicópteros y bueno, y recordemos que para estos Juegos Deportivos de Playa, el Complejo Deportivo de Arena, ubicado en Camurichico, albergará las disciplinas de balonmano, fútbol, voleibol, tenis, rugby y triatlón. El Club Puerto Azul con la vela y el esquí náutico, el Club Camurí Grande con las de aguas abiertas y Playa La Punta de Los Caracas, que recibirá el surfing. ¿Tú sabes quién está pendiente de estos Juegos, pero desde finales del año pasado? ¿Quién? José Ángel Lanz. Ah, ahí, bueno. Yo quiero. Está feliz. Sí, señor. Mira, ese estará feliz este diciembre. Ya se hizo oficial un anuncio que tiene contenta a mucha gente, ¿no? Sobre todo los admiradores de este gran artista que nos visita dentro de poco, Fito Páez. Ajá. Se va a presentar Gratiñán. Ah, qué bien. El 18. Qué bueno, para lo que les guste. El 18 en la Diego Ibarra. Ahí va a estar este cantautor argentino, celebrando los 20 años de uno de sus discos más afamados, El Amor Después del Amor, ¿no? Pero fíjate, en cuanto a cultura se refiere, no sé si usted lo mencionó, Enza García, uh-huh. La Navidad arranca con todo desde hoy. Por supuesto, sí, ya. Y vio los anuncios que hizo el ministro Fidel Barbarito, ¿no? Los anuncios, fíjate, eso le estaba dejando. Hizo unos anuncios importantísimos porque ya desde hoy arranca la música tradicional navideña venezolana para escucharse en todo el territorio nacional y así garantizar el disfrute de todos los venezolanos como parte de una iniciativa que impulsa el gobierno nacional a través del Ministerio de la Cultura. Esta entrevista que ofreció Fidel Barbarito esta mañana en Venezolana de Televisión fue el escenario donde se dieron a conocer todas estas actividades, entre ellas la que va a haber en la Plaza de los Museos, donde se va a llevar a cabo el llamado, y ya conocidísimo por más de 25 años, Pregón de la Navidad, que viene realizando el profesor Rafael Salazar, en la que representa la llegada del espíritu de la Navidad a nuestro país. El pregón es el decreto del espíritu de la Navidad, y para convocar al pregonero mayor, quien será el destacado poeta Gustavo Pereira, ¿sabes quiénes van a estar haciendo? Y bueno, ahí caben todos, ¿no? ¿Quiénes van a estar haciendo el pregón de la Navidad? Los encargados de leer el texto. Uno es Juan Manuel La Guardia. ¡Ay, qué bien! El Fulchi. El Fulchi va a estar leyendo el texto. Y la actriz Elba Escobar. Está bien. Integrando a todos, pues está bien. Aquí en Venezuela es un país de todos. Elba Escobar sabemos que no comulga con el gobierno. Sí, bueno, pero tampoco de las neuróticas que se la pasa insultando a sus colegas por ser chavista. Bueno, ella ha tenido etapas, claro. Sobre todo cuando se la pasaba en compinchada con esta que se lanzó a Vargas, ¿no? Sí, con Fabiola Colmenares, no, pero me acuerdo cuando empezaron a atacar a Beatriz Valdés por cubana y una de las primeras en defenderla fue Elba Escobar. Sí, cómo no. Sin embargo, Elba Escobar no es Fabiola Colmenares ni es. No, ¿cómo es que se llama la que estuvo casada con Sergio Pérez? Que esa sí es pero neurótica. No la recuerdo. Que se llama Carolina Perpetua. Carolina Perpetua es una y hay otra por allí también. Bueno, en todo caso, bueno, conocemos de la parcialidad política de Elba Escobar. Sin embargo, este es un acto cultural para todo el pueblo caraqueño específicamente y también para la llegada del pregón de la Navidad. Francisco Pacheco y las voces risueñas de Carayaca, Cecilia Todd, Iván Pérez Rossi, José Alejandro Delgado, Amaranta Pérez y Luis Pino son otros de los artistas que estarán compartiendo en el lugar. Es en la Plaza de los Museos. Esto va a ser este viernes desde las 6 de la tarde para que se llegue. También habrán presentaciones musicales en el Paseo Los Próceres y en el Parque Los Caobos. La Navidad llegó, la vamos a celebrar a pesar de los que nos hacen la guerra económica, a pesar de los que no quieren que celebremos la Navidad. Aquí está, disfrute para el pueblo venezolano, disfrute en la capital específicamente, arranca con toda esta este llamado a la alegría, a la paz, al amor, que es lo que ha caracterizado al pueblo venezolano y es algo que nosotros tenemos que seguir promoviendo con este espíritu socialista, este espíritu de patria que nos caracteriza. Claro, ya que hablamos en Navidad, pues la ministra del Poder Popular para la Defensa, Carmen Meléndez, dijo: nadie nos va a quitar la Navidad, estamos luchando contra el contrabando. Esto lo expresó el día de hoy durante un recorrido por la gran mega jornada socialista humanitaria y feria navideña que se está llevando a cabo en el Paseo Los Próceres. Nadie nos va a quitar la Navidad, estamos luchando contra la guerra económica, el contrabando y el acaparamiento. Asimismo, la ministra Meléndez manifestó que nadie nos va a quitar la alegría de lo que es diciembre. Estamos felices, el pueblo está contento y alegre. La ministra hizo un llamado a quienes tienen mercancía acaparada a que la saquen a la calle. Si no lo sacan, están las autoridades que van a ir a buscarla donde se encuentren para vendérsela a nuestro pueblo a precios módicos. Apuntó que en la feria navideña hay todos los insumos para nuestras hallacas y esto, las jornadas, lo vamos a hacer todos los viernes en Los Próceres. El Ministerio de Alimentación está haciendo todo lo que haya que hacer para garantizar todos los insumos a nuestro plato navideño, enfatizó. Carmen Meléndez aseveró que el pueblo puede estar tranquilo porque hay un gobierno que está garantizando todo: la alimentación, la vestimenta, todos los servicios, y vamos a pasar unas Navidades felices. Pero en lo personal, sí, estoy preocupada. Quiero escuchar cuál va a ser el plan de seguridad, porque van a pagar los aguinaldos y uno sabe muy bien cómo se alborotan los malandros. Ya desde hace rato... Échame el cuento porque eso me tiene asustadita. No. Desde hace rato ya el Ministerio de Interior, Justicia y Paz ha activado este mecanismo de seguridad, patrullaje constante, sobre todo custodia en los alrededores de las entidades financieras. Transporte público, transporte la camionetita, la camionetita. Sí, el que está picado activando de culebra cuando bebe jugo salta. De hecho, aquí el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, se ha estado reuniendo con transportistas para evaluar y diseñar mecanismos de seguridad en las unidades de transporte colectivo para, bueno, brindarle a los pasajeros, a quienes nos desplazamos en el transporte colectivo, seguridad en este aspecto, sobre todo con lo que tiene que ver con estas personas que se suben a las camionetas a amedrentar a los pasajeros, a decirle: ah, yo acabo de salir de la cárcel, dame o si no te tiro un quieto, y este tipo de cosas. Los vendedores informales que suben a las camionetas también, regular este tipo de actividades que se prestan, con el perdón de quien lo haga honestamente, pero se prestan para la ejecución de actos delictivos en el transporte colectivo. En el metro va a ser otra de las rutas, pues, de los sitios donde se va a aplicar este plan de seguridad. Fue anunciado hace un par de semanas. De todas maneras, no está de más que se haga masiva esta información. Sí, que se refresque. Que se refresque constantemente y que se tomen las previsiones, sobre todo para proteger a la ciudadanía, ¿no? Que en esta época agarra un poquito más de plata, con plata que le instamos a no gastar desmesuradamente, hágalo con control, con conciencia, no se convierta usted en la víctima del capitalismo, de los explotadores. Y fíjate que esta es una de las políticas que está teniendo para esta temporada navideña el gobierno revolucionario: brindar espacios de disfrute colectivo, uh-huh, gratuito, también para sacar un poquito a la gente de esos centros comerciales, ¿vale? Que son templos del consumismo, que lo que hacen es, bueno, destrozarle el trabajo de todo un año en cuestión de segundos, y que la gente, bueno, tenga capacidad de ahorro, que la gente tenga capacidad también de inversión en lo que tenga a bien invertir, y que los gastos que se vayan a hacer sean hechos con conciencia, no botar la plata como se ha venido. No, hay que pensar en el ahorro, hay que pensar en invertir, o sea, claro, vamos a estar claro. Cuando, o sea, imagínate tú, y yo creo que tenemos que empezar a agarrar conciencia nosotros que creemos y queremos el socialismo en nuestro país, agarrar conciencia de que, caramba, todo el esfuerzo laboral que uno como obrero, como trabajador, hace durante todo el año para gastarlo en un solo mes. Para gastarlo en un solo mes. No me hagas en un solo esto. Mes en rumba. No me hagas eso. En rumba y en ropita. No me haga eso usted, por ni favor. Se lo haga a su familia, señora, señor. Eso es algo que nosotros tenemos que empezar a cuestionarnos desde cada grupo familiar, cómo estamos malbaratando la plata cada diciembre. Y después llega enero, pelando. Y otra vez el año a trabajar. Pero no. Y el ciclo. No vas a llegar ciclo, pelando, porque en vez de gastar tus utilidades en rumba, mételes tarjetas de crédito del Banco de Venezuela y el mono lo pagas a partir de julio. Fíjate, me enteré, Enza, por cierto, ya que usted menciona esto, las instituciones bancarias del Estado han sido cohesionadas bajo la dirección de Marcos Torres, ¿no? El ministro para la banca pública. Han sido cohesionadas. Y de manera extraoficial me enteré pues también de esta solicitud que ha hecho el ministro Torres para que ya, mira, vamos a bajarle dos a la cuestión de estar endeudando a la gente, ya de esas publicidades, Porque llenas si de consumismo. Porque supuestamente vamos a hacer un socialismo y hacer una sociedad humanista y de valores, tenemos una banca pública que es endeúdate. Entonces, no, y encima, endeúdate, pero no invirtiendo en un negocio, sino endeúdate el tipo en la playa con una caipirinha en la mano. Sí. Tú dices, oye, vale, ¿qué es esto? ¿Y cómo era aquella cuña antipática que había? ¿Cómo la está pasando? Así, y hacían el gesto de pasar la tarjetita. Y dime, ¿y cómo pasaste las Navidades? Estuve Margarita, Mary, y tú dices, Dios mío, pero ¿cuánto tiempo duraron las vacaciones de este hombre? Porque yo estuve como 20 días en Margarita, estuve 15 días en Barquisimeto, decía, Dios mío, pero es que este tipo o está desempleado, o vive de sus rentas, pero qué vacaciones tan largas, ¿no? Mira, se nos acaba el tiempo. Y qué lástima que no aplastó la bola de Navidad, porque de verdad que esa cuñita me tenía verde. Detestable. Sí, pero señor, las cosas prometen cambiar también en la banca pública, que así ojalá sea. Mira, antes de irnos, Helvética Juramentada nos escribe a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Hola, panas, hay un santo muy milagroso, no se conoce su nombre. Ha curado a Mazuco, a la Fiuni y Forero. Sí, vale. Será San Impune. Bueno, lo dice también. Dicen que la Asamblea Nacional va una mujer de largo cabello, blanco vestido y que no clama por su hijo. Ella dice, no hay papel. Usa toallitas húmedas, querida. Y entonces dice, Sayona Maricori, le dicen, feliz fin de semana, ventaneros. Un abrazo grande a Helvética Juramentada. Nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Hasta el próximo lunes, cuando nuevamente se abrirá este espacio. Le agradecemos, como siempre, su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Atentos con la celebración de las Navidades. Agradecemos a Luis Erloyo también estar ahí en el control técnico. Y hasta el próximo lunes nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días. Feliz fin de semana y sobre todo que tengan un excelente apetito. ¡A comer!, nos dice Guaco. ¡Chau! A comer. De todos los placeres de la vida, uno de los más importantes es el comer. Y es que el comer es tan sabroso. ¿Aceptarían ustedes que yo les invitara a comer algo divino? Algo como el platanito con arrocito, una arepita con su quesito, una ensalada con aguacate, el picantico para el remate, las caraotas que estén refritas y una sabrosa carne mechada. Cocíname así, que quiero comer. Yo sé que puedes hacerlo, mujer. No hay dieta pa' mí, ¿qué puedo yo hacer? Si solo lo que me gusta es comer. Comer es lo que quiero yo hacer. Comer toda mi vida será. Comer es tan sabroso vivir y comer. Comer es lo que quiero yo hacer. Comer toda mi vida será. Comer es tan sabroso vivir y comer. No se te olviden los espagueti, un mondonguito bien calientito. Pon en la sartén esas dos chuletas, que sean de pollo esas croquetas. Traje costillas para el sancocho, después de pegármelo hasta las ocho. Y cocíname así, que quiero comer. Yo sé que puedes hacerlo, mujer. No hay dieta para mí, ¿qué puedo yo hacer? Si solo lo que me gusta es comer. Comer es lo que quiero yo hacer. Comer toda empiece a estallar. ¡Uy! Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.